Recibimos al invitado del día, ya un amigo de esta casa, el contador Luis Freda. Luis, buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Todo bien? Todo bien. Para empezar, unas charlas sobre la salud, sobre la economía. Uf, cuántos temas importantes encima de la mesa. Contanos un poco cómo se encara esta parte ahora de que vas a hablar, de economía, del concepto de salud. Economía de la salud, determinantes de la salud, particularidades del sector salud, regulación del sector salud, conceptos de la realidad uruguaya. Bueno, vamos a empezar un poquito, ¿por qué estamos haciendo esto? Bueno, sí, ya hicimos un primer ciclo donde ya lo que la gente ya no le vamos a comentar más de qué trató, pero la idea ahora es hacer un segundo ciclo y ahora cambiar un poco el perfil. Vamos a agarrar un concepto y vamos a desarrollarlo en varios programas. Bien. Y vamos a agarrar conceptos que nos parece que se habla mucho, pero se habla mucho de como de apuchitos, ¿no? Entonces, por arriba, ¿no? Por arriba, o se dan por ser sobreentendido cosas que de repente conviene perder o invertir un rato para meterse más en el tema para que la gente lo tenga un poco más claro. Eso mismo, ahí muy buen resumen. Y la idea sería, bueno, ir en unos cuantos programas abordando esto. Y obviamente es un tema que te tenés que involucrar y que te metes en un tema donde generalmente va a haber opiniones divergentes. Claro. Va a haber profesionales que están todo el día ahí adentro de la salud, no es mi caso, pero no podemos dejar que las cosas sean solo se puede opinar por unos pocos y capaz que darle otra visión o darle elementos a la gente para que reflexione. Bien. Entonces vamos a hacer unos cuantos programas. Hoy los temas que vamos a ver son eso que vos básicamente comentaste, de lo que habíamos hablado previamente. Y bueno, arranquemos, vamos a ver qué sale, ¿tá? Y la gente lo que quiera participar. Muy bien. Está bienvenido. Yo pensé que Hernán iba a faltar, ¿viste? Se había hecho la, se había hecho la rabona. La rabona. Y no, pero está acá. Está bien. Sí, bueno. Si bien la economía no es mi fuerte, ¿no? No, no, pero puedo encontrar lo que sea mi fuerte. Pero el mío tampoco, pero vamos a tratar de buscarle la vuelta. ¿Tá? Entonces, vamos a ver primero vamos a arrancar como de cero. Bueno, vamos a hablar de salud. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué hablamos? ¿Qué se entiende por salud? Entonces, ahí la idea es siempre recurrir a algunas definiciones que uno puede estar de acuerdo o no, porque ninguna definición, y es bueno que cuando uno estudia, que no siempre esté de acuerdo con todo lo que le dicen, con un espíritu crítico en el buen sentido, ¿no? Mm. Un espíritu de analizar y decir, mira, esto me convence, esto no. Pero la OMS, ¿sí?, la Organización Mundial de la Salud, define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, o sea, le asigna tres dimensiones. Y no es solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, o sea, se plantea como un bienestar en tres dimensiones, mental, físico y social, y no implica únicamente que no tengas una enfermedad o una dolencia para en el concepto de salud. ¿Dónde surgió esto? Esto surgió en el preámbulo de cuando se armó la Organización Mundial de la Salud, y eso vamos a decir cuando fue, no fue hace tanto tiempo, fue en Nueva York en junio, entre junio y julio del año 1946, o sea, un montón de nuevo orden internacional que se estableció luego de la guerra. Después decimos, bueno, en Uruguay, ¿qué pasó? ¿Dónde aparece la salud? ¿Dónde aparece el Estado en la salud? ¿Dónde aparece todo el sistema? ¿Dónde empezó, como si fuera un edificio, dónde pusieron el primer material en el cimiento? Y ahí vamos al artículo 44 de la Constitución, que lo que marca es que el Estado va a legislar en todas las cuestiones, lo estoy leyendo, ¿no? En todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país. Y después hay una segunda parte donde dice, todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. El deber de cuidar su salud. El deber de cuidar, bueno, su salud, ¿sí? Si lo hiciéramos, si lo aplicáramos como un deber. El deber de pueden fumar. Sí. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y asistencia tan solo a los indigentes o carentes de recursos suficientes. O sea, ahí es lo que como donde se marca. Por acá va a ir el tema en Uruguay. Y ahí a poco vamos bajando. ¿Vieron cómo es generalmente? Como le aparecen siempre. Vamos a ir arrimándonos al tema. Entonces Marcelo me decía, bueno, vamos a ver el tema de economía y la salud. ¿Cómo podemos vincular la economía con la salud? ¿Qué particularidades va a tener en el análisis económico el sector salud? Y ahí decimos, bueno, generalmente cuando hablamos de economía, ¿qué hablamos? De que hay consumidores, de que hay productores, y que generalmente en las economías que conocemos, el Estado está presente. Dependiendo del tipo de país, el tipo de política económica, va a tener más presencia o menos presencia el Estado. Entonces, los consumidores, ¿qué dicen? Bueno, son aquellos que toman decisiones en cuanto a qué consumir. ¿Sí? Si estamos hablando de un bien normal, alguien va a tomar la decisión de consumir sí o no un producto y cuánto consumir. Y los productores, ¿qué decisiones toman? ¿Cuánto producir? ¿Cómo? ¿En qué calidad? Etcétera, etcétera. Y el Estado a veces lo que hace es, o produce, que puede pasar perfectamente, como puede ser el sector de combustible, donde el Uruguay, el Estado produce, o si no, lo único que hace es tratar de regular ese vínculo entre los consumidores y productores. Lo hará bien, lo hará mal, eso es otra cosa, pero bueno. ¿Qué pasa en la salud? En la salud, ahí tenemos que ver, bueno, que va a haber un funcionamiento del sector salud, ¿sí? Y que vamos a tener algunos conceptos que nos van a empezar a preocupar, como es el nivel de salud de la población, ¿sí? Y ese nivel de salud de la población viene determinado por las actividades que se hagan en ese sentido, ¿no? O sea, el sistema, cómo funcione y qué política de salud tenga el sistema. Entonces, ahí vamos a decir, bueno, dimos el concepto de salud, pero ¿qué es lo que determina la salud, claro, de un individuo y, por tanto, la salud de una población? Y ahí vamos, nos tenemos que ir un poco al origen. Bueno, ¿qué es lo que determina? Y te va a determinar la propia biología, también el medio ambiente, ¿no? Porque es tan importante tener un buen el medio ambiente. Absolutamente. Sí, o sea que si nosotros estamos tratando de tener una adecuada calidad de las aguas, un mejor aire que respiremos, un montón de cosas, menor contaminación, etcétera, etcétera, eso va a repercutir directamente en la salud, porque determina la salud de la población, el estilo de vida, ¿sí? El estilo de vida que tengan las personas y también la calidad o la potencialidad que tenga nuestro sistema sanitario. ¿Está? Entonces, por ahí, más o menos. Él nos marca la tabla. Por ahí, más o menos, venimos. Entonces, por ahora, aquí hicimos hasta ahora decir, bueno, vamos a estudiar la salud. Dijimos, ¿de qué va la salud? Vamos a hablar de la economía, que en la economía participan los consumidores, los productores, el Estado. Y vamos a decir, bueno, pero la salud no es algo que cae de un paracaídas. Esto va a estar determinado si nuestra sociedad, cómo está el medio ambiente, qué estilo de vida tenemos cada uno de nosotros, qué tan bueno o qué tan bien organizado está nuestro sistema sanitario, qué recursos le ponemos, qué profesionales tenemos, etcétera, etcétera, y obviamente la biología humana, ¿no? Bien. Entonces, y por ahí hicimos el primer avance. Entonces, perfecto. Venimos a desarrollar. 9 y 16, ya están llegando mensajes por el 099-326-381. Mirá lo que dice Mara, no sé si es alguien que contrataste, Luis, para que te elogie, pero dice, buen día, darle elementos a la gente para que reflexione es muy, pone varias, muy genial. Gracias, Freda, dice Mara, ¿eh? Ya venimos. Gracias, Mara. Seguimos con el contador Luis Freda hablando de economía, salud y, bueno, ahora vamos a abrir otra parte de esta presentación que estás haciendo, Luis, con respecto a lo que tiene que ver con la economía de la salud, los consumidores, los productores, los reguladores, por ejemplo. Empezamos por ese tema. ¿Por los reguladores? Vamos. Dale, ahí va. Bueno, entonces, obviamente que vamos a ver, ahora luego vamos a ver que va a existir la necesidad de que haya alguien que regule el sistema de salud. Y ya sabemos quién va a ser. Uh-huh. Obviamente tiene que ser el Estado. ¿Qué va a regular? Va a regular la relación entre el consumidor y el productor. Entonces va a establecer como las pautas en las cuales se va a dar esa relación. Pero el Estado también puede participar como, no solo como regulador, como participa en Uruguay. Uh-huh. Es una pregunta. ¿El Uruguay, solo el Estado participa regulando? Regulando la salud, sí, ¿no? ¿Y qué más hace? Hace. Claro, también sí, produce. Es prestador, digamos, es prestador de salud, claro, ¿entendés? Sí, sí. Es prestador el Estado. Entonces, también puede darse el caso. Pero de... también se podría meter, por ejemplo, el Estado en una producción de medicamentos. También, ejemplo. Pero eso sería de un bien. Entonces sí, sería un bien como se ha metido en la producción de otro montón de bienes. Perfectamente. Sí, sí. Entonces ahí tenemos que el Estado puede participar como regulador, pero también puede participar también como un productor de servicios de salud. Y ahí tenemos quiénes son los productores de servicios de salud. Son aquellos servicios en los cuales dan atención primaria y atención especializada, y fundamentalmente lo que tienen es son personal de la salud, donde un grupo de los profesionales de la salud importantes son los médicos. Por otro lado tenemos los consumidores. ¿Quiénes son los consumidores? Claro. Todos nosotros. Todos. Y que en realidad después más adelante generalmente se le denomina pacientes, ¿no? Sí. O los pacientes del... No clientes. No clientes, pero hay libros que le vas a encontrar como cliente, ¿no? Y sí, depende de dónde... Claro. Si vos, por ejemplo, vas a un sistema como en Estados Unidos, todo esto se resume a otro tipo de sistema, donde es como un seguro, donde vos sos un cliente de una compañía de seguro, y la salud se brinda de esa manera. Entonces tenemos consumidores, ¿sí? Que son los pacientes que demandan un tratamiento ante un episodio X que tengan, que le podemos llamarle enfermedad, ¿no? Obviamente, si hay alguien especializado en salud, me puede corregir que no solo por enfermedad, sino puede ser por prevención, etcétera, pero para entender de qué vamos, viene por ahí. Entonces, la parte económica, los consumidores, acá le vamos a llamar pacientes, y demandan un tratamiento ante un episodio que va a ser una enfermedad. Los productores, que son aquellas instituciones que prestan servicio de salud, que puede el Estado también ser productor, y un regulador. Pero también aparece un nuevo agente en este sistema de salud, que es quien financia el sistema de salud. ¿Ah? Quien financia el sistema de salud. Un partido importante. Ahí hay un partido interesantísimo, que puede ser un financiamiento público, puede ser financiamiento privado, y se pueden dar un montón de situaciones que combinen público y privados. Entonces, tenemos generalmente en muchos países son compañías de seguro. En nuestro país funcionan como un seguro, ¿sí? Ajá. Y la mayor parte viene por un financiamiento integrado a un sistema público de financiamiento. Entonces, si seguimos avanzando en conceptos económicos, realmente en un mercado cualquiera tenemos la demanda, la oferta, ¿sí? Entonces, la demanda, si dijimos que el paciente es quien utiliza los servicios de salud, va a ser quien va a demandar el servicio de salud. ¿Qué particularidad va a tener? Que el paciente va a exigir salud y no atención médica. Yo quiero que, o sea, mi demanda va a ser por salud. Que en realidad lo que se le va a proporcionar es atención médica, ¿va? Entonces, otra característica es que la demanda va cambiando en el tiempo, porque a medida que la gente en general va envejeciendo, ¿sí? Va a demandar más salud, ¿sí? Entonces, más atención, digamos. Más atención. Entonces, fijémonos en Uruguay, si lo miramos a la luz de cómo tenemos que ir integrando como cosa, ¿no? En Uruguay, ¿cómo es nuestra población? Como es lo que siempre vemos, una pirámide invertida, donde hay más gente mayor que joven. Entonces, eso también tenemos que tomarlo en cuenta. También se demanda más salud cuanta mayor renta tenés. O sea, cuanto más poder adquisitivo, ingreso, capacidad económica, demandas más salud. Y es decreciente con el nivel de educación. O sea, cuanto vos menos educación tenés, ¿sí? Más educación tenés, ¿sí? Se asocia a una mejor utilización del sistema de salud. ¿Bien? Sí. Entonces, vamos a ver algunas particularidades. Volvemos a hablar de la importancia del Estado en todo, ¿no? En todo. En la educación, en la regulación de la salud. En la regulación de salud. Y ahora es fácil, no es algo que podamos decir vos. Lo que tenemos que tratar de ver con todo esto, que no puede venir uno con una idea de decir, mira, vamos a trabajar más como empresa, vamos a poner esto. Claro. Porque estás poniendo algo en un lugar donde estamos hablando que tiene estas particularidades que vamos a seguir viendo. Primer particularidad del sector de salud. ¿Sí? Que siempre hay una diferencia entre lo que aspira el paciente a recibir de salud y el nivel de atención que va a recibir siempre. O sea, vos aspirás a un nivel de atención, uh-huh, infelizmente te van a decir lo que vas a recibir. Pero pase por acá. Es distinto, ¿sí? O sea, siempre esa discrepancia. No quiere decir que eso trae que tratar de que sea lo mínimo posible, no quiere decir que eso hay que aplaudirlo, pero es una realidad que se, uh-huh, que se da y uno generalmente va a encontrar y sobre la cual hay que trabajar, ¿no? Segundo, es difícil evaluar, medir el servicio que se le va a dar a cada persona y por ende el costo que tiene, el costo de que asociado a ese servicio. Son particularidades del sector, ¿no? Cuando en otro tipo de mercado es muy fácil asignar los costos, es muy fácil tener claro, pero en esto es muy difícil el costo y cómo calcular los costos. El tercer punto que para mí es muy importante, que quien demanda los servicios de salud, quien demanda salud, que es el consumidor, claramente no sabe lo que demanda, ¿no? Él demanda salud y va a ser el médico quien le va a marcar cuál es exactamente el tratamiento o le va a indicar los pasos a seguir. Por tanto, claro, no es tan fácil como en otro lado donde uno decide o no decide qué demandar, qué no. Claro. En este caso, tiene una particularidad bien importante. O sea, ¿qué importancia tiene lo que el médico indique, los protocolos que tenga, la forma de trabajar, la capacitación? Y otro tema que es bien importante es que la oferta, ¿sí?, va a estar fuertemente condicionada a la disponibilidad de recursos. Porque si vos tenés X o tal o cual tecnología, la vas a poder, sí, aplicar o no en la población. Si tenés tantas o cuales camas, vas a poder internar a tanta gente. Si tenés tanta capacidad en tu CTI, vas a poder atender o no a determinados, uh-huh, tratamientos. Entonces, y también la capacidad y la calidad de tus profesionales, ¿no? Entonces, vimos que los profesionales influyen mucho en la demanda. Vimos que los recursos influyen mucho en la oferta que te dan. También vimos que los costos son bravos de evaluar. Entonces, todas estas situaciones hacen que vos no puedes dejar que el consumidor, en el buen sentido, sí, y el proveedor interactúen de forma libre, ¿no? Porque si yo soy consumidor y voy y me voy a una institución donde nadie vela por mis derechos, ¿sí? Va el médico y me dice, no, tomate una aspirina. Claro. O sea, no es así, pero sí, perfectamente, sí, sí. Puede, si no tiene una supervisión, un control o algo que cumplir, unas metas que cumplir, perfectamente, eso sería la mejor situación para quien me da... Por eso la importancia del regulador. Por eso la importancia del regulador. Para entonces, que no tenga intereses creados el regulador en determinados puntos. Ahí va. Todas estas cosas que dijimos justifican la intervención del Estado en el sector de la sanidad o de la salud, regulando cómo funciona. Como mínimo, ¿no? Como mínimo. ¿Por qué? Porque puede pasar, como pasa en España, que el Estado haga todo, no se lo regule. También proporcione la salud. Prácticamente en el 100%. O puede pasar como en Estados Unidos, donde el Estado solo participa regulando y da dos planes, únicamente planes para menores ingresos o personas de edad muy elevada. Ajá. Bien, entonces con este punto llegamos a que el Estado es el único agente en la economía que puede imponer obligaciones en tema de educación, sanidad e impuestos, que son básicamente las tres lugares donde solo el Estado tiene esa atribución. Entonces es necesario que el Estado esté dentro del sistema de salud y que esté cumpliendo el rol de regulador. ¿A qué se llama? ¿A qué le decimos regulación? A que use mecanismos, ¿sí?, para marcar la cantidad y la calidad de los servicios que se prestan y con qué objetivo, garantizar un mínimo de calidad, ¿sí?, un mínimo de calidad y la provisión de la salud para la población, ¿sí? Entonces, con esto más o menos fuimos entrando en la parte económica. Ahora, como no quieres una clase únicamente, no clase, como no quieres ser, pero se me escapó de otro lado, esto, como no quieres ser una charla únicamente de de economía, vamos a meterlo en Uruguay, porque si no, la fácil, ¿no? Traemos el libro, le damos el punta y nos vamos todos contentos. Así que, bueno, y estaría bueno que la gente vaya tirando alguna piedra. Exacto. Si quiere. 099-326-381, el correo electrónico prensa36@gmail.com. Nos pueden escribir a ese número que dábamos tanto por WhatsApp como por Telegram. Y bueno, y se da la particularidad, Luis, como idea que me surgía mientras te escuchábamos, que el propio Estado asume a veces dirime un conflicto que se está dando, y a veces hablamos con Juan Cereta, ¿no?, el doctor del consultorio de la universidad, en esto de que desde los prestadores no le dan los medicamentos que determinados tratamientos más costosos requieren, en fin, y otra parte del Estado, que es la justicia, ha estado, por lo menos la tendencia es a resolver a favor de esos pacientes cuando tienen que llevar adelante iniciativas legales, ¿no?, como especie de recursos, en fin, sí. Y que ha terminado obligando a los prestadores a que le tienen que dar los medicamentos como parte de esos conflictos. Pero bueno, lo hablamos ahora después de la pausa. Qué bueno poder ir atando cosas con cosas que escuchamos en otro lado y poder por lo menos, por lo menos me parece, te da una te enriquece, claro, lo que vos puedas opinar o por lo menos argumentos a la hora de fortalecer tu posición. Exacto, ya seguimos con Luis Freda. Seguimos en la mañana de la 36 conversando con el contador Luis Freda de economía, de salud, de varios temas. Ahora vamos a traer todos estos temas a la realidad de nuestro país, ¿no, Luis? Y vamos a intentar. Bueno. Vamos a ver, porque es difícil hacer esa mudanza, ¿eh? Está complicada. Bueno, entonces, vamos a tratar de hacer ese camino y vamos a decir, bueno, hablamos de un montón de conceptos, de prestadores o quién ofrece la asistencia médica, consumidores y reguladores. Pero también tenemos que ir sobrevalorando qué sistema tenemos de salud. Bien. Y no podemos hablar de un único sistema, por más de que sí hay un paraguas que cubre todo eso, dentro de ese paraguas vamos a tener un montón de subsistemas de salud. Entonces vamos despacito uno por uno. Uh-huh. Entonces vamos por lo más fácil, prestadores de servicios de salud en Uruguay. ¿Qué tenemos? Vamos a tener prestadores integrales, ¿sí?, que dan todos los servicios, y vamos a tener algunos prestadores que dan prestaciones parciales o sobre determinados riesgos. Ahora vamos a ver bien que no es muy difícil esto. Prestadores integrales, ¿a quién tenemos? A ACE, ¿sí? ¿Sí? Después tenemos a las instituciones de asistencia médica colectiva, ¿sí? Llamémosle la no sé qué, el CAM, el no sé cuánto, ¿sí? CAM, la española, sí, ¿sí? Una que infelizmente ayer pidió concordato, etcétera, etcétera. Ahí tenemos prestadores, dijimos los tres primeros: ACE, las instituciones de asistencia médica colectiva y los seguros privados, me había faltado. Esos tres primeros son prestadores, ¿sí?, que después vamos a ver que principalmente están financiados con el FONASA. Por fuera, también siendo prestadores integrales, pero que no se financian con el FONASA, tenemos la sanidad militar y la sanidad policial. ¿Tá? Esas dos son prestadores integrales, no participan dentro del FONASA. Después tenemos algunos prestadores parciales, como es el Banco Seguro, que cubre riesgo de accidente de trabajo, el BPS, que tiene algunas prestaciones específicas, el Hospital de Clínica, es un hospital universitario, las intendencias, que siguen manteniendo, pese a que no era la idea, algunas policlínicas, etcétera, y después hay algunos seguros parciales de salud. Entonces, eso en materia de prestadores. Si nosotros vemos, hay un montón de prestadores, porque cuando decimos ACE, estamos hablando de un montón de servicios, hospitales, etcétera, y cuando decimos institución de asistencia médica colectiva, estamos hablando de más de 50 instituciones. Imagínate todas las que hay en Montevideo, sumale interior, más todas las que hay en el interior. ¿Está? Entonces, después decimos, bueno, esos serían los prestadores. Después, ¿cuáles son los organismos reguladores? Son, ¿sí? ¿Cuáles son? Uh-huh. No, ya no hablamos, es cuáles, porque tenemos que el Uruguay aunque nos parezca que hace muchísimo que estamos arriba de este tema, el Ministerio de Salud Pública es del año 1932. A mí no me parece algo tan... No tiene ni 100 años de existencia, ¿sí? Eso fue en el... No, el 34, en enero del 34, ¿sí? Y se le asignó, por la ley 9202, la competencia en aquel momento de Policía Sanitaria, Sistema de Organización de Régimen de sus Funcionarios, gratuidad de los servicios en caso de pobreza notoria, establecer las condiciones de insalubridad, habilitar los títulos para el ejercicio de profesionales de profesiones vinculadas a la medicina, a la odontología y a la farmacéutica, ¿sí? O sea, ese es el cometido inicial que se dio al Ministerio de Salud Pública. Luego, en tiempos más recientes y en lo que vamos más a hablar, existe la ley 18.211, que es donde se crea el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y ahí se reglamenta un poco el artículo 44 de la Constitución, ese que habíamos hablado, y dice que el artículo 1, que el derecho es esta, se da el derecho a la protección de la salud que tienen todos los habitantes residentes en el país, ¿sí? Y el Sistema Nacional Integrado de Salud, la función que tiene, en el segundo artículo marca, es asegurar el acceso a servicios integrales de salud a todos los habitantes residentes en el país. O sea que el Sistema Nacional Integrado de Salud pretende que todos los que residen acá tengan una atención integral. Bien, entonces, el MSP mudó sus cometidos, ¿sí? Mudó un poco cuál es su rol de regulador. No quiere decir que se haya cambiado la regulación, sí, sino que parte de la regulación la va a hacer otra institución, ¿sí? Entonces el MSP ahora tiene cometido implementar el Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿sí? Marcar políticas y normas para regular el sistema, ¿sí? El registro de los profesionales lo sigue manteniendo, controlar la gestión sanitaria económica de todas las instituciones, fiscalizar a los prestadores, ¿sí? Y el control de la calidad de la atención. Sin embargo, surge la JUNASA con esa ley, que la JUNASA es un órgano... La Junta Nacional de Salud. Junta Nacional de Salud, bien, está bueno eso, parece que uno tira la sigla, claro, Junta claro. Nacional de Salud, que es un órgano como que se desconcentró, está dentro del ministerio, pues, aparte, ¿sí? Y que está integrado por un directorio un poco peculiar, porque tiene un representante del Ministerio de Economía, un representante del BPS, un miembro por los prestadores de salud, un miembro por los trabajadores y un miembro por los usuarios, ¿sí? Y después tienen algunas juntas asesoras, etcétera, etcétera. No es tampoco somos, vamos a ir al detalle más mínimo. ¿Y cuál es el cometido? Administrar el Seguro Nacional de Salud. El Seguro Nacional de Salud es el seguro que viene cuando se creó el FONASA, que es más chico que el Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿está? El Sistema Nacional Integrado de Salud tiene el FONASA y otras cosas, ¿está? Entonces, la JUNASA viene para trabajar sobre el FONASA, ¿sí? Y bueno, entonces, ¿qué va a hacer? Va a ver cómo se financia el FONASA, va a disponer el pago de las cuotas que se les paga por cada afiliado a las instituciones. Las cápitas. Las famosas cápitas, muy bien, ahí vamos atando como cosas, ¿no? Claro. ¿Sí? Vamos a controlar las relaciones que hay entre las instituciones, ¿sí? Porque muchas veces las instituciones entre ellas se venden servicios, etcétera, etcétera, ¿sí? Y también puede disponer la suspensión o no de los pagos de las cuotas, ¿está? Es una persona pública no estatal. Esas cosas que hacemos siempre, ¿no? Una persona pública. Es un órgano desconcentrado del ¿cómo es? Del Ministerio de Economía y Finanzas. Ah. ¿Qué nos está faltando? Lo que me habías hablado vos recién. Los medicamentos de alto costos, otra parte del tema FONASA, que ¿quién es? Es el Fondo Nacional de Recursos. Y ahí es una persona pública, no estatal, que tiene un directorio también muy particular. Hay tres representantes del Ministerio de Salud Pública, un representante del Ministerio de Economía, tres representantes de las instituciones de asistencia médica colectiva, un representante de los IMAES, ¿sí? ¿Sí? Que son los institutos de medicina altamente especializados, donde se hacen cosas que ser atenciones puntuales, y un representante del BPS. O sea que tenemos otro regulador, que es la comisión. Ese Fondo Nacional de Recursos. Que regula el Fondo Nacional de Recursos. También está el BPS, que regula parte del sistema, porque recepciona aportes y hace pagos, ¿sí? Y te dice, vos tenés derecho a FONASA o vos no tenés derecho a FONASA, o sea que regula el sistema. Uh-huh. El Ministerio de Economía, porque interviene en cuando se determinan los precios, claro, de las cuotas, ¿sí? Y bueno, y ahí tenemos un poquito cómo serían los reguladores. Por otro lado, tenemos el tema de varios subsistemas que hay dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. Si querés lo hacemos ahora, si quieres. Hacemos la pausa para no pasar mucho, y además se han acumulado mensajes. Ah, dice, buenazo, audios, qué bueno. Que siempre arriba. Viste que van llegando al final. A la vuelta venimos con el último bloque, así que aprovechen con los mensajes y preguntas de ustedes al 099-326-381. Último bloque con el contador y docente universitario Luis Freda, con los mensajes de ustedes. Hace un rato teníamos pendiente el de Aquiles, que dice, si bien no sé ahora, el Estado tiene un pequeño laboratorio, el Dorrego, creo que ese es su nombre, donde se producen o producían algunos pocos medicamentos. Sí, sería bueno actualizar en qué está la realidad de ese laboratorio, ¿no? Otros mensajes. Bueno, primero que nada, que nos hemos ido postergando, Marcelo, el saludo de feliz cumpleaños, sí, a Héctor Morales, uh-huh, que están llegando saludos para él, compañero de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, del MODEJU, está de cumpleaños hoy, así que nos sumamos a los saludos que ustedes les están enviando. Héctor del Buceo dice, buen día, desde que se descentralizó ACE, el Ministerio de Salud Pública pasó a llamarse Ministerio de Salud. Es como el papel de URSEC, ahora lo comentamos esto, ¿no? Saludos a todos, un logro de los empleados del Ministerio de Salud Pública desde 1943, asistencia integral para empleados, cónyuges e hijos hasta 25 años, dice Ángel de Paso Carrasco, que agrega, hoy se creó ACE, creo que la primer PPP entre el Ministerio de Salud Pública y la Federación de la Salud, o sea, la Federación de Salud Pública, donde se pierden derechos, dice Ángel de Paso Carrasco, y hay un audio de José Pedro Ojeda. José Pedro Ojeda, le mando un saludo, un abrazo, y gracias, profesor Freda, porque es muy importante la tarea que realiza, muy encomiable, porque pienso que son épocas muy embromadas, ¿no? Mucha mediocridad en torno a todo, y la gente se va en busca de espejitos toda la vida. Lo que sé, yo traté de huir toda la vida de los espejitos, pero digo que en la realidad es letra muerta, digo. Porque la academia hace 80 años ya que extirpó la voz de los poetas, que significaba abate, que significaba profeta, que significaba visionario. Es decir, ya lo eliminó por completo. Robin Williams lo dice perfectamente allí en la Sociedad de los Poetas Muertos. ¿Qué quiero decir? En todo esto, los que hemos nacido para luchar por los demás, hemos salido perdidosos toda la vida. Digo, esa es la única realidad cruda que me queda a mí, con una experiencia de vida, y haciendo bien realmente por los demás. Yo aquí en mi barrio prácticamente soy acosado por malos vecinos, porque yo he limpiado toda mi casa, mi vereda, toda la vida, hace casi 40 años que vivo acá, digo, yo qué sé, y es todo una cosa tan jodida de todo punto de vista. Yo que sé, que no le he hecho nada más que bien, porque en todos los lugares donde yo he vivido, siempre he hecho propuestas de cambio, para los municipales sobre todo. Así presenté a mi ministerio, en la persona de Nalerio Suárez, que me jodió también, que me cagó la vida, porque mi proyecto, que están llevando a cabo hoy, de las ambulancias públicas, las ambulancias ambulantes, yo lo pedí en aquel momento, hace 44 años, pedía de que se hiciera algo de verdad, porque yo, había detectado, había, hablado, que había una africanización total del país y del continente. Bueno, creo que sí, un poco más, pero bueno, hablaba de todo un poco, y es cierto, una de las peleas que se reflejan de la gente del servicio de salud que nos llega, Luis, es el reclamo de ambulancias, por ejemplo, de un pueblito, del otro, la gente se toma como un tema de lucha central. Nos ha tocado acá del departamento de San José, por ejemplo, el tener algo tan básico como una ambulancia, ¿no? Sí, la verdad, es un tema de que de los recursos, cómo se asignan, claro, cómo, quién decide esas cosas, y la verdad, es un tema para discutir y para tener presente siempre que generalmente esas cosas pueden salvar vidas, ¿no? Entonces, sí, claro, exacto. Así que bueno, vamos a ir con lo que estábamos. Te recuerdo para lo de algunas preguntas que decía, lo que decía Héctor del buceo, no cambió la sigla del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Hasta donde sepamos. No, hasta donde sepamos, no. Que sigue siendo Ministerio de Salud Pública. Por más de que esté ACE, sigue, por lo menos a nosotros, todas las comunicaciones, todo nos sigue llegando como Ministerio de Salud Pública. Así que bueno, vamos a ver el Sistema Nacional Integrado de Salud, que dentro de él hay varios sistemas. Uh-huh. El primer sistema es el sistema del FONASA, ¿sí? Ese se llama Sistema Nacional de Salud, sin la I, ¿no? Uh-huh. Que el Sistema Nacional de Salud está el FONASA junto al Fondo Nacional de Recursos, ¿sí? Ese es el sistema. Y quiénes son los proveedores son ACE, ¿sí? Que provee a través de sus unidades regionales a través de todo el país, las instituciones de asistencia médica colectiva, ¿sí? Llámese la Española, el CASMU, Casa de Galicia, el Círculo, etcétera, etcétera, y todas las que hay en el interior. Y después hay seguros integrales de salud, uh-huh, ¿sí? Hay seguros, hay uno con un nombre azul en inglés, ¿sí? Sí, sí. ¿Sí? Y el Fondo Nacional de Recursos, los servicios que lo da a través de lo que se llaman los IMAES públicos y privados, que son Instituto de Medicina Altamente uh-huh Especializada. Ahí podemos decir, bueno, el FONASA cómo funciona, ¿sí? Con estas instituciones que prestan los servicios. Después tenemos otro sistema dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. Estamos viendo todos los subsistemas que hay, que es el sistema propio de ACE, que es aquellas personas que se atienden en ACE, que ahora vamos a explicar quiénes son, uh-huh, y que ya son usuarios de ACE y se atienden a través de la estructura de ACE. Después está el pago que se hace la gente de su bolsillo, ¿sí? Que contrata un seguro privado o contrata una institución de asistencia médica colectiva y recibe los servicios. Y por último, pero perdona, Luis, en ese caso de las IAMC, las asistencias, está eso de que el Estado, lo de las cápitas y el FONASA, digamos, ahí juega también que el Estado aporta por cada persona. Obvio, sí. O incluso esto de que los hijos no, sí, pagás por tus hijos. Ah, hasta los 18 años, sí. Ahí va. Vos tenés el sistema FONASA que se basa en todo un sistema a través de BPS. Está. Ese es un sistema. Después otro sistema de que quien no tiene un trabajo estable o está en negro, etcétera, etcétera, no tiene trabajo o no tiene recursos, se atiende directo a través del sistema de ACE. Después está aquella gente que, no sé, vivirá de renta, no sé, claro, cómo será su situación. Se paga esos seguros. Que paga seguros privados, le paga derecho al CASMU, a la Española, a la Casa de Galicia o al que sea, paga la cuota, como pasaba en otras épocas. Y después están los sistemas que se llaman sistema propio. La Defensa Nacional, uh-huh, tiene su sanidad militar. El Ministerio del Interior tiene la sanidad policial. Bien. Y después hay algunos. Estaban los prestadores parciales, que está el BPS, que tiene el Cansani y algunas instituciones de asistencia médica al interior, por ahí atiende el Banco de Seguro del Estado, que algunas cosas se atienden mismo en el interior, otras en su hospital, las intendencias, que tienen policlínica, la universidad, que tiene el hospital de clínica, y los seguros parciales como las emergencias móviles, que tienen sus determinados lugares de atención. Vamos al sistema FONASA, el primero. Voy a hacer algunas puntualizaciones antes de irnos. El sistema FONASA son 2.500.000 personas a marzo de este año, ¿está? El 73% de la población, de las cuales ACE tiene unos 475.000, las instituciones de asistencia médica colectiva, ¿sí? 1.970.000, vamos al número, sí. 500.000 ACE, casi 2 millones. Las instituciones privadas y los seguros integrales, unos 67.000 más o menos. ¿Tá? Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios? Trabajadores que están en la seguridad social, ¿sí? Y dependientes, siempre y cuando cumplan determinadas condiciones, cónyuges y hijos menores de 18 años, y también los jubilados. ¿Tá? se paga una cuota y después el Estado le paga cápitas a los determinados prestadores. El sistema que le habíamos dicho, el Fondo Nacional de Recursos, ¿sí? Tienen cobertura todos aquellos que están en el FONASA, ¿sí? Y el Fondo Nacional de Recursos financia, es financiado mediante el FONASA y da cobertura a ante determinados eventos. Bien, después hablaremos más adelante específicamente en algún programa del Fondo Nacional de Recursos. Después tenemos el sistema de pago de bolsillo. ¿Cuánta gente paga su cuota personalmente? ¿Cuánta gente paga eso? Paga unos 180.000 personas están pagando, acceden a la salud mediante el pago independiente. Así va. Van, pagan la cuota y son como si fueran asociados o afiliados al el sistema de ACE. Este es importante porque acá tenemos que un día rascar un poquito, porque en ACE hay trabajadores informales, personas que no trabajan o jubilados de escasos recursos que se atienden por estas condiciones en ACE. ¿Cómo se financia ACE para estas cosas? Con renta de rentas generales. ¿Cuánta gente hay ahí? 1.000.000 de personas. O sea, el 30% de la población, ¿sí? El 30% de la población está se atiende por ACE. Se atiende por ACE, pero no por el FONASA. Se atiende por ACE por porque no o no tienen trabajo formal o porque no son jubilados de escaso recurso o porque no trabajan. Bien, entonces por esa razón se atienden en ACE. La cifra que da 500.000 era de atención en ASA, ¿eso incluye a los que no tienen trabajo? No, no. Esos son los de FONASA. Ahí va, 500.000. En total son como 800.000 o poco más. Si queremos ver ASA, son 500.000 por FONASA más o menos y 1.000.000. Ahí va. Y 1.000.000 que son. 1.500.000 total. 1.500.000 total. Si hacemos 1.500.000, una tercera parte vienen con FONASA. Claro. Dos terceras partes, 1.500.000. Vienen sin FONASA. Estamos llegando a números bastante simples para que la gente le quede en la cabeza. Y por último, queremos ver sanidad militar y sanidad policial. ¿Qué eso implica? Los funcionarios y sus familiares directos. Eso implica, en sanidad militar son funcionarios del Ministerio de Defensa, sus familiares y beneficiarios del sistema de retiros y pensiones militares. Jubilado. Mejor no te puedo contestar la pregunta. Y si fuera policial, ¿quiénes son los beneficiarios? Son funcionarios del Ministerio de Interior, sus familiares y beneficiarios del sistema previsional policial. O sea que los jubilados militares y policiales. ¿Cuántos son? En la sanidad de Fuerzas Armadas, 138.800. ¿Está? ¿Y cuántos son en sanidad policial? 120.000. O sea, estamos hablando entre 150 y 120. 270.000 uruguayos, más o menos, 260 en realidad, se atienden con estos sistemas que no se han integrado con el resto de la población, ¿no? Siguen corriendo su camino paralelo. Bueno, el Banco Seguro del Estado cubre riesgo de accidentes y después está. Tenemos en el BPS que también algunas prestaciones. El Banco Seguro del Estado es estrictamente para accidente de trabajo. Ahí va, accidente producto de actividades laborales. Y bueno. Un último mensaje, pues estamos ya en las 10 y un minuto. Luis, Víctor dice que el laboratorio de Dorrego todavía produce determinados medicamentos, pero no son todos. Por ejemplo, la crema hidrocortisona la produce el laboratorio Dorrego y los produce para ACE, recuerda Víctor, gracias gracias el dato también. Bueno, esto quedó como la presentación. Esto quedó como el primer partido. Muy bien. Tenemos unos cuantos, Muy bien, y es un tema central además para profundizar. Gracias Luis, como siempre. Bueno, gracias a ustedes, nos vemos.